Para todas las madres, un beso enorme, un cariño enorme, de parte de Martín, el cantante de Montecristo. Y espero que pasen este día tan especial para ustedes, con los seres queridos, con los seres que aman, con los seres que tienen al lado. Y, ¿qué les puedo decir? Madre hay una sola. Chau, chau.